Y tenemos con nosotros esta mañana a Josu Zubiaga, que es el director de Hacienda Foral, de la Diputación Foral Alavesa. ¿Qué tal, señor Zubiaga? Egunón. Egunón, bien, Bueno, pues bien. vamos a hablar de este asunto, de esta, bueno, esta polémica, no sé si gran o pequeña polémica, que se ha formado en torno a esa, en principio, suponíamos oficina que presta sus servicios en Amurrio, de la Hacienda Foral. O ese servicio que parece ser que va a ser sustituido por otro o que va a ser trasladado a otro lugar. Explíquenos en qué consistía en primer lugar ese servicio que se estaba ofreciendo en Amurrio. En Amurrio, a través del registrador de la propiedad de Amurrio, se tramitaban las declaraciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones y los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Era exclusivamente esos impuestos se tramitaban no a través de una oficina que tiene el nombre formal de oficina liquidadora, porque legalmente asume esa función, sino a través del registro de la propiedad de Amurrio. Bien, y a partir de una fecha determinada, estos servicios que ha mencionado se van a prestar en las oficinas propias de la Diputación que tiene en estos casos en la comarca en Llodio o en la comarca de la Rioja Alavesa en La Guardia. Sí, efectivamente, a partir del 23 de marzo, que se finalizan los contratos que están establecidos con los registradores mercantiles, se prestará el servicio directamente por la Diputación en las oficinas propias de Llodio y de La Guardia. No va a haber ningún perjuicio para el contribuyente en cuanto a que todos los ayaleses van a poder tramitar estos impuestos en la oficina que tiene la Diputación. Y tiene un motivo, este cambio tiene dos motivaciones claras. Estamos hablando de un sistema de liquidación a través de los registradores que lleva 25 años cuando estos impuestos eran complicados. Se van haciendo los impuestos mucho más sencillos, mucho más fáciles, tienden a hacerse por internet y por la vía de la autoliquidación, y entonces ya es más fácil, no necesitan esa especialidad que se les daba hace 25 años. Y luego tiene otro sistema, el coste del mantenimiento del servicio es muy importante para la Diputación. Es decir, que esto no obedece a un capricho de alguien, sino que es una decisión en base a alguna norma o alguna propuesta ya hecha, digamos, en grupo, en juntas o, en fin, no sé, quizás o. Sí, bueno, esto cuando se aprobó la norma foral de ejecución presupuestaria para el ejercicio 2009, en diciembre de 2008, se incluyen los cambios normativos relativos a la tributación, a los impuestos, y había dos cambios, concretamente los artículos 38 y 39 de la norma, incluyen que estos impuestos que he mencionado antes se van a liquidar directamente por los servicios de la Dirección de Hacienda Foral, concretamente a las oficinas que tiene propias la Hacienda Foral. Y viene en la norma foral que se aprobó en juntas en diciembre. Quizás, bueno, no sé si el malestar en Amurrio se basaba ya que también en la eliminación de este servicio, o por lo menos en que no se preste en Amurrio, sino porque parece ser que se habían enterado por la prensa de que no se iba a prestar ese servicio por parte de Diputación. Incluso el alcalde mencionaba una posible reunión con responsables de Hacienda, pues para ver si, en fin, se podía, bueno, pues evitar esa ausencia pero vemos que ya es una decisión firme tomada, ¿no? Bueno, esta decisión se comentó con los registradores de la propiedad en noviembre, fue en la norma foral de ejecución presupuestaria. Finalmente, no lo hemos hablado con los alcaldes de la zona, porque entendemos que nosotros mantenemos el servicio. El servicio que se prestaba en la oficina de Amurrio, en la oficina quiero decir, en el registro de la propiedad, no confundamos que no es una oficina de Sí, diputación, entendemos. se va a seguir prestando para toda la comarca. No era un servicio que se prestaba para los habitantes de Amurrio, era un servicio que se prestaba para toda la comarca. Sí, que ahora se va a prestar en la oficina de Llodio, en Claro, nuestro caso, se o en La daba Guardia. cualquier otro impuesto, cualquier otra tramitación con diputación, había que ir a la oficina de Diputación Foral, excepto estos impuestos. Además, también las consultas también pueden hacerse o realizarse por teléfono o vía telemática, vía internet, ¿no? Eso es, las consultas se pueden hacer presenciales en las oficinas de la Diputación Foral, telefónicamente en la Diputación Foral o vía internet. Bueno, pues queda claro este asunto que, bueno, pues en fin, Yo creo que no tiene mayor explicación. Yo soy Zubiaga, director de Foral de Hacienda de la Diputación Foral de Álava. Pues le agradecemos que haya estado esta mañana con nosotros aclarándonos esta historia, porque no conocíamos muy bien si se trataba de una oficina o era un servicio que lo prestaba precisamente una oficina, que es lo que en este caso lo prestaba precisamente un servicio que sí continúa, ¿no? Pero que en este caso ese propio servicio no es que se va a prestar en la comarca, sino que en este caso lo van a ofrecer las oficinas de la Hacienda Foral que están en Llodio o en La Guardia, en el caso de la Rioja Alavesa. Muy bien, pues yo soy Zubiaga, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, y bueno, ya espero que se normalice un poco el asunto y que la gente entienda que, bueno, que a veces las decisiones pues hay que tomarlas. Nosotros creemos que en favor del ciudadano se toman estas decisiones. Muy bien, pues nada, hasta una próxima oportunidad. Gracias, agur. Eskerrik asko, agur.